Hoy no sé qué me pasa, nada me viene a la mente. Busco en vano a la señora inspiración. Una canción quiero escribir y dedicártela a ti de corazón. ¿Dónde estás que no te encuentro? Bello el mundo. Hoy no sé qué me pasa, nada me viene a la mente. Desespero al no encontrarte inspiración. Ven a mí, diosa de la poesía y reina de toda creación.